Por un lado, como dicen ya varios, es hace años que no se confluía de esta manera, ¿no? Absolutamente todas las organizaciones gremiales que participamos en la discusión salarial, CONADU Histórica, CONADU, FEDUN, FACDUT, que es la tecnológica, UDA y CETERA, los trabajadores no docentes, la FATUN también convocó a la marcha y se incorpora, y obviamente las federaciones estudiantiles, desde la FUA hasta FUBA, Buenos Aires, La Plata, Rosario, más de 15 federaciones estudiantiles. El eje de la marcha es en defensa de la educación y la universidad pública. Nosotros estamos de paro hace una semana reclamando nuestros salarios, pero hoy confluimos con ese eje que trasciende incluso nuestro reclamo salarial, porque se incorpora el reclamo por presupuesto para la universidad pública, becas estudiantiles, que es lo que incorporan los estudiantes, boleto estudiantil o boleto educativo gratuito, comedores universitarios, los trabajadores no docentes también con su reclamo gremial, pero también el concepto de la defensa de la educación y la universidad pública, que entendemos que está agraviado en este momento. Tenemos entendido que mañana va a haber una negociación con el Ministerio de Educación. ¿Qué expectativas tienen con respecto a esto? Bueno, es de suponer que el gobierno venga con una propuesta superior o superadora, digamos, si es que quieren entablar una negociación seria. Es una lectura obvia el hecho de decir, bueno, evidentemente se ha desplegado el paro con una contundencia tan importante, la marcha que ha movilizado y puesto a la comunidad universitaria otra vez en la calle. CONADU Histórica tiene un congreso nacional de la Federación a las 11 de la mañana, más de casi 80 delegados y delegadas vamos a discutir el estado de situación y la continuidad de las medidas de lucha si no hay respuesta favorable. Podría interpretarse que la reunión mañana a las 9 de la mañana es en función, obviamente, de ese congreso. Ojalá tengan una propuesta que permita ser llevada a las asambleas y ser discutida en las asambleas, ese es el objetivo que tenemos, y si eso fuera así, permitiría avanzar en la negociación, pero lo que sí está desplegado ya en todo el país, y lo va a expresar la marcha de hoy, es la continuidad a su vez de la lucha, eventualmente podrá tener vicisitudes varias la negociación salarial, pero la continuidad de la lucha en defensa de la educación pública por el presupuesto, por garantizar el ingreso irrestricto y la gratuidad, van a estar vigentes con más fuerza todavía. Luis, y con respecto al presupuesto, también en ese sentido va los aumentos de tarifa que hay en muchas universidades que quizá no puedan pagar estas tarifas, ¿o es en otro sentido? No, no, el aumento del presupuesto tiene que ver con que un presupuesto que ya nosotros dijimos el año pasado, que aprueba el Congreso de la Nación, que era un presupuesto de ajuste, porque la política presupuestaria del gobierno anterior se caracterizó por fijar presupuestos en general por Congreso por debajo de los gastos reales, de tal manera que cada universidad después tenía que recibir refuerzos y eso eran negociaciones individuales. Eso es una política que nosotros criticamos, pero el punto sería, el presupuesto del año pasado es de septiembre. La inflación ahora de diciembre, enero, febrero, marzo, ya supera el 20-25%. Claro. Por lo tanto, ya ahí hay una licuación, igual que con los salarios, del presupuesto universitario. A su vez, en instituciones como estas, el aumento de la tarifa de los servicios, caso luz, suele tener un impacto más que proporcional en el común, digamos. Imagínense universidades que tienen hospitales, por ejemplo, laboratorios, Claro. etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso se puso en crisis. Ahora, que el gobierno nacional anuncie una partida de refuerzo presupuestario para pagar la luz es una confesión del estado calamitoso en que están las universidades. Sin duda. Luis, no te queremos robar más tiempo, sabemos que debes estar a full en el día de hoy. A propósito de todo esto que venimos mencionando y que vos hace tiempo que venís formando parte de lo que es la educación universitaria, te pregunto por si esto que se está empezando a vivir en la educación pública te recuerda alguna época, te trae alguna cuestión, más bien siempre estuvo ahí dando vueltas, pero a nosotros la confluencia de todos los actores universitarios en el reclamo de hoy, sin lugar a dudas, que pone el ojo en que la situación universitaria está atravesando un momento más que complejo. Sí. Mira, el recuerdo es 2001 con López Murphy. Gobierno de la Rúa, el ajuste de López Murphy de creo que eran 300 millones de pesos en ese momento. Después vino la reducción salarial. Bueno, yo en algunas oportunidades lo dije. De mantener la propuesta salarial que hace el gobierno, que es un 15% en una cuota en mayo, lo que nos está planteando es una reducción salarial que puede llegar incluso al mismo porcentaje que fue lo que la reducción salarial de en ese momento, del gobierno de la Rúa. Lo de López Murphy también, eso implicó miles en la calle. Y López Murphy creo que duró un par de meses o algo así. Bueno, esos recuerdos trae. No hay una posición, evidentemente hay una predisposición negativa hacia la universidad pública por parte del gobierno actual. Esos pueden decir, bueno, eso es una hipótesis. Bueno, está bien. Los hechos hasta ahora demuestran que hay ajuste. Claro. Los hechos próximos demostrarán si esta hipótesis es válida.